señor, un momentico. Súbete, Jessica. Gracias, señor. Hola, Vanessa. Ojalá no haya cola. ¿Estamos listas para el programa? Claro. En la parada, por favor. Gracias, señor. Deje la 98.5 que ya comienza. Mientras tanto y por si acaso. Usuarios de la Radio del Sur, bienvenidos y bienvenidas a la revista informativa de esta emisora. Mientras tanto y por si acaso, los estamos acompañando hasta las 9:50 minutos. Carlos Gómez en el control técnico, también está el compañero Álvaro Susarini en la producción. De este lado los acompaña por ahora Vanessa Gutiérrez, esperando a Jessica Dos Santos. Esperamos que hayan pasado una noche tranquila y que tengan todas las buenas energías para acompañarnos en este recorrido, ser parte también ustedes de las noticias, de las informaciones que nosotros podemos compartir. Usted desde ya puede escribirnos al 0414-182-8973, 0414-182-8973, al Twitter arroba surmientras o al correo surmientrastanto@gmail.com. Esas son nuestras tres vías de contacto. Tenemos el WhatsApp, ¿verdad?, para que usted también, quienes usan esa herramienta, puedan comunicarse con este programa. Ya hay varios que se han acostumbrado. Lo único que no podemos hacer es atender ese teléfono, porque, como les hemos explicado, es un teléfono que está conectado, su chip, a la computadora. Entonces, no caen directamente las llamadas. No podemos atender las llamadas de la computadora. Lo digo porque a veces por WhatsApp intentan hacer llamadas, hacen llamadas, pero no caen, o sea, no se pueden, caen, pero no se pueden atender. Entonces, para que no pierdan el tiempo en eso, se los aclaramos. sí recibimos cada uno de sus mensajitos. Entonces, bueno, ustedes empiecen a escribirnos, vamos a ver cómo está la mensajería del día de hoy, si está activa plenamente. Y además queremos conocer su postura frente a lo que está ocurriendo en la República Dominicana, donde se está realizando esta reunión número 46 de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Esperamos que hayan escuchado ustedes a nuestra canciller Delcy Rodríguez, que se plantó muy bien en esa asamblea, en ese inicio de la Asamblea General. Fue directa, ¿no?, ante las pretensiones de Estados Unidos de querer imponer en una mesa el tema Venezuela, cuando la Asamblea tiene otras tareas, ¿no?, que atender. Una de ellas, los objetivos también de las metas que por país deben alcanzarse en materia también de derechos humanos y otras cosas, ¿no?, descolonización y cualquier cantidad de cosas que tanto la OEA como la ONU constantemente sus asambleas abordan, ¿no? Son parte de sus áreas de trabajo. Y en ese contexto queremos que usted nos diga, bueno, ¿qué le pareció esa respuesta certera que ha dado Venezuela frente a Estados Unidos, frente al señor Almagro? Por ahí se le salió una sonrisita y nuestra canciller, bueno, se la captó, ¿no? Usted se ríe, pero usted es parte de la nómina, ¿verdad?, de Washington. Sígase riendo, casi que le dice, sígase riendo, tómelo como un chiste. Pero aquí vamos a debatir, si ustedes quieren debatir sobre Venezuela, aquí vamos a debatir entonces el papel que tiene el señor Almagro como secretario general de esta organización. Yo creo que eso hizo que a Almagro le temblaran un poco las piernas, un poco mucho las piernas. Queremos saber qué piensa usted de eso, de ese encuentro también necesario de los países que conforman la OEA y de la postura que mantiene Venezuela. No solamente Venezuela, muchas otras naciones también han estado apoyando a nuestro país. Lo vimos particularmente en ese Consejo de la Presidencia, el Consejo Permanente de la OEA, cuando se reunió su presidencia con los Estados miembros, sus embajadores. Y desde allí, en medio también de esa imposición que querían hacer de hablar sobre la Carta Democrática contra nuestro país, se logró generar un documento que acompaña además el proceso democrático de Venezuela en esos diálogos que ha adelantado el gobierno nacional con sectores de la derecha acá, y con el acompañamiento no solamente de UNASUR, sino también de tres exmandatarios. Así que bueno, empiecen a escribirnos qué postura tienen ustedes al respecto de lo que está ocurriendo en la OEA el día de ayer. Hoy cierra esa asamblea, estaremos atentos entonces de lo que allí se diga. Y una de las noticias importantes es que el 21 va a haber también su consejo permanente, va a hablar a solicitud de Venezuela, se va a reunir y va a abordar en una sesión extraordinaria la situación de Venezuela a solicitud del gobierno bolivariano. Son los países los que pueden convocar este tipo de reuniones y no el señor Almagro por su cuenta, ¿no?, ni a solicitud de ningún otro país. Así que atentos con el 21. El 23 está prevista una reunión de ese mismo consejo por una solicitud que hizo Almagro, que es ilegítima además. Pero bueno, ellos también se van a reunir el 23. Nosotros picamos adelante. El 21 va a ser la reunión solicitada por Venezuela. ¿Cómo amanece, Jessica Osanti? Muy bien, ¿cómo está? Bien, hablando de la OEA y de la postura, ¿no?, de Venezuela, con nuestra canciller Delcy Rodríguez a la cabeza de esa defensa, como también está el presidente Nicolás Maduro, pero en uno de los espacios donde siempre se maneja el lobby traidor, ¿no?, de estos grupos que intentan golpear a los países que les son incómodos. Vimos a sectores, ¿no?, de la derecha venezolana reuniéndose con Almagro. Madeleine García de Telesur, que está allá, ha transmitido imágenes de esos encuentros, abrazos a mapuche que se da Almagro con los sectores de la derecha venezolana, lo que da cuenta pues de su clara participación en las acciones desestabilizadoras del país. Porque si usted fuese una persona, ¿verdad, Jessica?, si él fuese una persona comedida, en la que se pudiera confiar, él no tendría por qué estarse encontrando en el lobby de los espacios de trabajo, los hoteles, donde sea que se encuentren, con un solo sector. Bueno, es así. También por eso ayer nuestra canciller Delcy Rodríguez le decía a la OEA que por qué no se sentaban, ¿no?, a discutir el comportamiento que está teniendo el secretario general de este organismo, su posición abusiva, ¿no?, ilegal frente a Venezuela, y además, bueno, todo lo inadmisible que han sido sus declaraciones y sus accionares. Incluso también se refería a nuestra canciller a la intervención que hizo ahí John Kerry, decía, bueno, qué lamentable que Kerry también esté respaldando la posición, ¿no?, del señor Luis Almagro, y ambos se crean una especie de dueños del mundo. Así que, bueno, está positivo también el rol diplomático que ha jugado nuestra canciller en estos momentos en que, bueno, Venezuela sufre nuevamente ataques desde instancias internacionales. Así que, bueno, hay que estar bien pendientes, ¿no?, de estos días que van a transcurrir en la OEA y que van a seguir siendo nuestra principal noticia. Exactamente. Bueno, vamos a hacer también un repaso. Ayer el presidente Nicolás Maduro estuvo un acto importante. Primero, un acto con los trabajadores de la educación, con todo el sector de la juventud que estudia, que se prepara en Venezuela. Y posteriormente en la noche hizo su programa En Contacto con Maduro, que estuvo cargado también de muchas buenas noticias y de cosas necesarias también para que nosotros entendamos. Así que le vamos a hacer un repaso por algunos de los audios que nos regaló el equipo de prensa de esas dos actividades del presidente Maduro. Empezamos por allí con el recibimiento que hizo el presidente de la movilización el día de ayer de la juventud, del sector educativo hasta el Palacio de Miraflores. Allí daba una noticia súper importante que viene a contrarrestar la visión también que desde los medios se tiene contra Venezuela. Ayer, y esto hay que hacerlo noticia constantemente, Venezuela fue electa como miembro principal del Consejo Económico y Social de la ONU. Para elegir a un país como representante también de un espacio como esto, que dicen que este país está en una dictadura y cualquier cantidad de cosas, y lo eligen para un escenario tan importante como es el Consejo Económico y Social de la ONU, es porque bastantes argumentos positivos hay sobre nuestra patria. Otra victoria de Venezuela, Silvia. Me está informando en vivo y directo la canciller Delcy Rodríguez. Venezuela quedó electa en la Organización de Naciones Unidas con 177 votos como miembro principal del Consejo Económico y Social de la ONU. De 193 votos sacamos 177. Victoria de la patria de Bolívar, victoria de Chávez, victoria de Venezuela. Bueno, ahí está esas declaraciones del presidente Nicolás Maduro, quien además hacía énfasis en que su gobierno ha intentado dialogar mil veces con la oposición, así como también ha intentado mil veces restablecer relaciones positivas entre Venezuela y Estados Unidos, basadas en un respeto mutuo que Norteamérica no ha cumplido. Que iniciemos una nueva etapa de diálogo con nuevos canales de comunicación y un conjunto de encuentros a alto nivel de manera inmediata. Y yo le dije a la canciller, aprobado, vamos a iniciar ese conjunto de encuentros a alto nivel, estoy de acuerdo, sabiendo quién es quién. Si yo tengo 3 años proponiéndole al presidente Obama que tengamos una nueva etapa de relaciones de respeto, y que cese la conspiradera contra Venezuela. Eso no se logra de la noche a la mañana. Quizá pasarán muchos años. Ahora, estoy de acuerdo que se inicien los contactos al alto nivel de manera acelerada. Estoy de acuerdo. Ojalá ustedes le hubieran dado el beneplácito a quien yo designé como embajador. Estuvo 1 año y medio en Washington y no fueron capaces de darle el beneplácito y reconocerlo como embajador. Bueno, ahí está también nuestro presidente, ¿no?, haciéndole saber a Estados Unidos que el gobierno venezolano siempre ha estado dispuesto a dialogar en el contexto del respeto a nuestra soberanía, a nuestra constitución, al pueblo, ¿no? Y estas declaraciones del señor Kerry y del encuentro que sostuvo nuestra canciller con el señor Kerry surgen luego de la postura, ¿no?, que tuvo nuestra canciller en esa plenaria que hubo de la OEA, porque ahí estaba el señor Kerry bien dispuesto, ¿no?, a golpear a Venezuela, ahí estaba el señor Almagro con su sonrisa de medio lado, y ahí estaba nuestra canciller diciéndoles, bueno, en su cara, usted es parte de la nómina de Washington, ríase todo lo que quiera. Y eso, al decirse en un espacio como la OEA, genera este tipo de reacciones. Es decir, que Estados Unidos ceda, que diga, bueno, ya va, como que no viene Venezuela con miedo ante nosotros, tenemos que hablar, tenemos que sentarnos, vamos a resolver las diferencias y qué sé yo. Y bueno, Venezuela le dice, ok, vamos a resolver las diferencias, pero ustedes me tienen que respetar, porque nosotros somos un país soberano. Entonces el presidente Maduro ayer, en medio de todas esas noticias importantes de la participación de Venezuela ahora en ese Consejo Económico y Social de la ONU, y con la postura que presentó Kerry ante nuestra canciller, le dice, chévere, nosotros estamos dispuestos a dialogar siempre que ustedes respeten y siempre y cuando la posibilidad de reabrir esas embajadas se haga sin injerencia, ni nosotros contra ustedes, ni ustedes contra nosotros. Una evaluación importante que hay que hacer, pues, de la diplomacia también en Venezuela en tiempos de revolución. En ese sentido, también decía el presidente Maduro que la ultraderecha ha fracasado en su intento por desestabilizar la paz del país. Así que creo que fue positivo tanto el debate en la Asamblea General como la reunión de 40 minutos entre la canciller Delcy Rodríguez y el secretario de Estado John Kerry. Creo que fue positivo. Y yo saludo todos los esfuerzos que se hagan por el diálogo entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno bolivariano de Venezuela. Y también estamos en la espera de que la oposición venezolana, una vez fracasada en sus intentos de violentar Venezuela, porque el plan de ellos era que mientras se daba la Asamblea General de la OEA, incendiar todas las ciudades y pueblos del país. Y puedo decir, han fracasado en su plan de llenar de violencia a Venezuela estos días mientras se desarrollaba la Asamblea de la OEA en República Dominicana. Son unos perversos, son unos perversos. Bueno, ahí está, esas declaraciones del presidente Nicolás Maduro, pero debemos recordar que el día de ayer, bueno, también se dio toda esa movilización de los estudiantes y los distintos trabajadores del sector educativo venezolano a encontrarse con el presidente Nicolás Maduro. Por allí salieron unos planteamientos bien interesantes. Por primera vez escuché con fuerza un planteamiento que llevaba muchísimo rato esperando, y es eso de que a partir del año escolar 2016-2017 se piense realmente y se trabaje en un modelo educativo que esté centrado en vincular el estudio con el trabajo y todo esto con la producción, ¿no? Si realmente queremos tener un país que salga del rentismo petrolero, tenemos que darnos cuenta que las más de 4.000 instituciones educativas tienen que abocarse precisamente a producir y a generar un modelo educativo que sea distinto. En este sentido, el presidente Nicolás Maduro el día de ayer aprobaba nuevos planes dirigidos todos al sector educativo venezolano. Que se cumpla desde ya la asignación de terrenos, viviendas y proyectos por adelantado a toda la comunidad educativa como parte del segundo plan de designación y asignación de vivienda. Y ustedes mismos definan proyectos, terreno, proyecto, y yo lo financio para que lo hagamos en el transcurso de estos años que están con el plan de la patria en pleno desarrollo. Igualmente, le he aprobado los recursos y el plan para el ingreso a la nómina de personal docente del Ministerio de Educación, de los profesionales de la micromisión Simón Rodríguez, y se regularice toda su situación. Igualmente, he aprobado la propuesta que se me ha hecho para el cambio curricular de la educación media en general, que ha salido de las aulas de clase y del proceso consultivo. Aprobado. Bueno, ahí está también parte de esos acuerdos, ¿no?, que tiene el gobierno nacional con el sector educativo. Uno de esos espacios también que han recibido acompañamiento es esta micromisión Simón Rodríguez, un programa dirigido a mejorar la formación de los maestros en ramas de las ciencias naturales, como la matemática, la física, la química y la biología. El ingreso de 7.000 nuevos docentes, decía el presidente Maduro, viene a fortalecer el sistema educativo nacional. Así que también se le están dando más reivindicaciones de este sector, y además ordenó al ministro Manuel Quevedo incorporar a la comunidad educativa en los proyectos habitacionales de la Gran Misión Vivienda Venezuela para los planes 2018-2019. Decía que se cumpla desde ya la asignación de terrenos a este sector, al sector educativo. También el presidente Maduro señaló que serán reducidas las medidas ejecutadas para el ahorro de la energía en los distintos estados del país. Le di la orden al ministro Mota Domínguez para que a partir de esta semana, en primer lugar, se acabe la administración de carga, los fines de semana, sábado y domingo, la gente tenga todo su servicio eléctrico completo. Así aspiro que podamos avanzar las próximas semanas. Y a partir de este viernes, bueno, retomar las clases normales en todas las escuelas, liceos, para felicidad de la comunidad educativa de Venezuela. Y a partir de esta semana, nosotros que dimos el ejemplo, los trabajadores públicos dimos el ejemplo, miércoles, jueves y viernes, para poder ahorrar, ¿verdad? Pues la situación fue muy crítica, sigue siendo difícil, pero hemos pasado el punto más extremo crítico. Ahora, a partir de esta semana, miércoles, jueves y viernes, los trabajadores públicos vuelven a sus centros de trabajo hasta la 1 de la tarde a hacer sus funciones. Bueno, ahí está. Esas fueron las declaraciones del presidente Nicolás Maduro en ese acto con el sector educativo venezolano, pero unas horitas después se dio su programa En Contacto con Maduro, que ya va por el número 59, y allí el presidente hablaba, bueno, como todos sabemos, va a venir una misión de la Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR, a acompañar un diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición venezolana. En este sentido, el presidente informaba que se va a establecer una fecha para este encuentro y todo un cronograma a seguir. Yo voy a llamar al secretario general Samper, al expresidente Zapatero, Torrijos y Leonel Fernández para que se coloque fecha. Compañero Jorge Rodríguez, Elías Agua y Delcy Rodríguez, canciller. Es la delegación junto a Roy Chardenton que yo he designado para los diálogos de República Dominicana. Se ponga fecha para que se siente la comisión de diálogo y se haga todo el proceso para que definitivamente el jefe de la oposición, Henry Ramos Alud, designe la comisión y asista a los diálogos que Venezuela necesita. Eso es una necesidad. Además, es viable y además yo creo que es muy bueno para el país. También ese programa informaba que fue nombrada una comisión secreta que va a investigar las teorías sobre el posible asesinato del comandante Hugo Chávez Frías. Por ahí han salido tesis del asesinato del comandante Hugo Chávez. Han salido en la prensa mundial. Pareciera que hay unos documentos por allí desclasificados. Yo he nombrado una comisión secreta por ahora para investigar los documentos y las evidencias comienzan a surgir del asesinato del comandante Hugo Chávez. Es una tesis que maneja en el mundo, que tiene que ser evaluada con la objetividad de la ciencia y de la historia. Y todavía el calor de esta causa que llevamos, que es la causa de él, porque creyeron que, muchos creyeron que eliminando al comandante Chávez ya se acababa la revolución. No ha sido así, ni va a ser así. Bueno, ahí está esa comisión para investigar entonces el posible asesinato o las teorías que existen sobre un posible asesinato al presidente Hugo Chávez. También Nicolás Maduro, mandatario venezolano, anunciaba que próximamente se va a abrir la Universidad de las Ciencias de la Salud, también dedicadas al presidente Chávez. Estamos graduando 225 nuevos médicos y nuevas médicas en medicina integral comunitaria que van ahora a atender al pueblo de Venezuela. Además, estoy aperturando, inaugurando, iniciando operaciones la Universidad de las Ciencias de la Salud, que llevará el nombre del comandante Hugo Chávez Frías. Yo quiero anunciar que voy a designar rector de la hoy recién inaugurada Universidad de las Ciencias de la Salud, que lleva el nombre del comandante Hugo Chávez, al doctor Carlos Humberto Alvarado González, rector fundador, para que asuma con amor, dedicación, la construcción de esta Universidad de las Ciencias de la Salud. Y voy a designar como vicerrector al doctor Gregorio Leopoldo Sánchez Salamé. Importante entonces cómo también amplía el panorama educativo el presidente Nicolás Maduro con este anuncio de la creación pues de esta Universidad de las Ciencias de la Salud Hugo Chávez, un proyecto que ya se venía trabajando en Venezuela y que ha sido inaugurado también el día de ayer con ese nombramiento incluso del rectorado que va a estar al frente de este espacio. Decía el presidente que bueno, son dos galenos muy vinculados con esa necesidad de transformar a esos médicos que se están formando en la patria y particularmente para darle garantía a todos los médicos integrales comunitarios y a quienes se quieran seguir formando en estas áreas, de mejorar, de avanzar, de seguir estudiando en las áreas que ellos mejor se sientan, ¿no? La pediatría, ginecología, la obstetricia, cualquier cantidad de áreas, las cirugías, los cirujanos, todos son cirujanos, pero bueno, cada uno se especializa en alguna área. Entonces, esta Universidad de las Ciencias de la Salud va a estar regida por el doctor Carlos Humberto Alvarado González y va a estar en el vicerrectorado académico Gregorio Leopoldo Sánchez. Esto todo en el contexto también del aniversario de nacimiento, 88 años de nacimiento de Ernesto Che Guevara. Importante ese anuncio también. El presidente Maduro anunciaba que será dedicado a un centro penitenciario únicamente para los delincuentes involucrados con el bachaque de Oso, en función también de las acciones que está tomando el gobierno nacional para enfrentar a esta ola de personas que se han vinculado con estos delitos. Y decía el presidente Maduro, bueno, le vamos a tener un espacio, un recinto especial donde están siendo llevados en los llanos venezolanos para que paguen pues condena producto del delito cometido. Y los que se sumen a la violencia bachaqueril estarán donde tienen que estar. He dispuesto una cárcel central en los llanos venezolanos para mandar a esa cárcel a todos los responsables de la delincuencia bachaqueril que estén ejerciendo violencia contra el pueblo. Todos van para allá. Ya los irán, ya han ido llegando, pues. Que es una batalla. ¿Cuánto nos durará? La daremos y triunfará la paz. Y llamo al apoyo de todo el pueblo, a la Unión Cívico-Militar, para triunfar con la paz y en la paz. En todos los lugares del país donde hay que fortalecer la inteligencia popular, la información popular, cada vez más. Bueno, parte de las declaraciones del presidente Nicolás Maduro el día de ayer en ese encuentro en Miraflores con el sector educativo y posteriormente en su programa dedicado también a la salud con la graduación de los médicos y médicas integrales comunitarios. 8:26 minutos, usted nos puede escribir al 0414-182-8973, 0414-182-8973, como lo ha hecho por acá una... un compañero, Luis Alberto de Caracas, que dice: feliz día a las dos estrellas matutinas. Yo creo que esa desfachatez de Almagro es una pantalla para desgastar la atención internacional mientras se continúa con la guerra económica, dice Luis Alberto, su opinión sobre lo que está ocurriendo en la OEA. Bueno, por acá nos están diciendo, hermanas, muy buen día, sigue mala la señal en Barquisimeto. Vamos a solucionar eso. También nos dicen por acá, buen día, ¿qué diálogo se puede hacer con esta derecha? Con la derecha no deberíamos pactar. Si no se acuerdan, ella defiende sus intereses. El gobierno tiene que pactar duro, es con las comunas, con el Consejo Comunal, con el Poder Popular. Maduro, te encomiendo las comunas como te encomiendo mi vida, le dijo Chávez. Y eso hay que hacer, dice Roger Izarra, que escribe desde Batatillo, en el estado Trujillo. Por acá también en otro mensaje nos dice: muy buenos días, creo que a Estados Unidos no se le debe llamar imperio, ya que el Estado gringo es solo un títere, una empresa. Un imperio debería ser algo que está oculto, nos dicen por acá, en este mensajito de texto. También acá nos dicen... entendí lo de oculto, pero bueno. Sí, no sé. Me imagino que es que ya es muy evidente todas las cosas que hace Estados Unidos, será. Por aquí también nos dicen: buen día, lindas amigas, les pido un gran favor, hagan una campaña para ver si es posible que se consiga en las farmacias Tegretol o carbamazepina. Tegretol o carbamazepina de 200 miligramos. Mi esposa lo debe tomar y no lo consigue. Y ya estoy un poco desesperado porque ella sufre ataques de epilepsia. Ayúdenme, dice Miguel Ángel Rivas en este mensajito de texto. Vamos a la pausa, 8:28. Lo hacemos escuchando a los cuñados, el Catire, una onda nueva, un tema de Altemaro Romero. Quirita, quirita, quita, quirita, quirita, quita, no mires a todas las vueltas, piedras que le saca la piedra, cara, carrerita de la pachibuira, cosa tremenda, catire, sé que se vuelve a parar, y el calzón con la trinca roda, doña, póngale preparo al muchachito, chiquitico catire, felicia, búsquele acomodo a su niñito. Thank you. cara, que ese cartelito va a volar. Mientras tanto y por si acaso, recomendaciones para un planeta verde. Busca información sobre productos de limpieza que sean biodegradables. En lugar de destapadores de cañería, usa refresco de cola o jugos en polvo. El aceite de cocina usado no debe ser vertido por las cañerías, ya que puede taparlas y es altamente contaminante. La Radio del Sur, escuchando los latidos de nuestro planeta. Junio Combatiente. Cápsulas de nuestra historia. El 15 de junio de 1958 ocurrió en La Habana, Cuba, un hecho criminal que estremeció a la nación. Las hermanas Lourdes y Cristina Giral Andreu, de 22 y 28 años, fueron masacradas por fuerzas de la policía batistiana. El frustrado atentado unos días antes contra un exministro de Gobernación y senador batistiano hizo que se desatara una ola de persecución contra sus protagonistas, casi todos miembros del directorio revolucionario. El régimen había dado con el sitio en el que se encontraban los responsables y casualmente las hermanas Giralt vivían en el apartamento de enfrente. Tras llegar a su departamento, luego de haber estado en su tierra natal, Matanzas, celebrando el Día del Padre, encontraron la puerta forzada y al abrirla, una ráfaga de plomo las recibía. Lourdes presentaba 13 perforaciones de bala y Cristina 9. Ninguna pudo decir palabra, no las dejaron siquiera identificarse. Las bestias del coronel Esteban Ventura Novo, jefe de los asesinos urbanos del tirano Fulgencio Batista, cazaban para exterminar a aquellos cubanos que luchaban para liberar a su patria de la sangrienta dictadura proimperialista. Solo tras el triunfo revolucionario se reveló que las hermanas Giralt vendían bonos para recaudar dinero con el cual adquirían armas y medicinas para los combatientes revolucionarios. Junio Combatiente. Cápsulas de nuestra historia. De nuestra historia. La Radio del Sur les invita a escuchar el noticiero Voces del Sur en su nuevo formato. Más dinámico, más fresco, con nuevas secciones. Toda la información de nuestros pueblos con la veracidad que usted merece. Y bienvenidas a otra emisión. Nuestra emisión meridiana del sur. Nuestra emisión vespertina del noticiero Voces del Sur. De lunes a viernes en sus tres horarios. 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Una visión latinoamericana del mundo. Solo por la Radio del Sur. Es tiempo de compromiso, es tiempo de lucha. Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa. La guerra en este momento es esa. La guerra es una guerra no convencional que tiene ramificaciones económicas, ramificaciones psicológicas, ramificaciones importantes de carácter mediático para poner de pie o para poner de rodilla al pueblo de Venezuela. Nosotros desde aquí, desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, venimos a ratificar nuestro compromiso con la democracia venezolana. Venimos a ratificar nuestro compromiso con el pueblo de Venezuela. Ahora es tiempo de compromiso, es tiempo de lucha. Juventud Bicentenaria nos habla y nos expone la realidad de la juventud venezolana y latinoamericana en el marco de la celebración del Bicentenario. Todos los sábados a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur. Vargas, 98.7 FM. Vargas. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 8:37 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Usted nos puede escribir al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Esa mensajería es de toda la Radio del Sur. Hemos unificado la mensajería para que usted se pueda comunicar con todos los programas de esta emisora. Hacemos esa aclaratoria porque hay un usuario que nos está escribiendo y nos dice que... A ver, aquí lo puso, ojo con ese autogol de la mensajería Movistar, retomen el 0412, que en realidad si leían los mensajes siempre las escucharé. Lo que pasa es que ese era un teléfono mío, personal, ¿verdad? Yo lo presté durante un montón de años y lo necesito, entonces ya no puede usarse esa mensajería, pues, ¿no? Y se ha decidido, además porque nada más se usaba en este programa, porque era un teléfono propio. Y nos parecía injusto además que otros compañeros no tuvieran la posibilidad de compartir sus visiones con el resto de los usuarios, así que logramos conseguir una mensajería de texto unificada, que es este 0414-182-8973, que recomendamos que escriban. Nosotros igual leemos sus mensajes, solo que si usted participa con más fuerza a través de todas las mensajerías todos los días, en todos los programas, podrá ser leído más en la Radio del Sur y no solamente mientras tanto y por si acaso. Es para que sepan que ese número anterior o ese teléfono que usaba esa mensajería era personal, pues, y yo lo presté por unos años, pero lo necesito, entonces ya no se está a disposición, pues, de la emisora. Y además logramos afortunadamente conseguir este número que sí es para todos los programas y que además permite una interacción directa con cada uno de ustedes. Eso lo decimos ayer al compañero Juan Escorcha, que nos hace esa solicitud, que no se va a retomar esa mensajería, compañero Escorcha, por una cuestión muy personal. Decía también el señor Escorcha: buen día, mis lindas niñas tienen el mismo o más oyentes en su programa de noticias, muy lleno de ánimo y alegría. Y ahí metía lo del mensajería y luego decía: ¿cuántos dólares les ha costado a los contribuyentes estadounidenses ese plan desestabilizador en nuestra república? Alerta. Y también nos alerta que hoy Diosdado Cabello va a mostrar unas fotos como de cómo políticos de la MUD pagan para crear el caos y zozobra en con el mazo dando. Así que no se lo vayan a perder. Síganos escribiendo. Ya en un ratito Jessica Dos Santos va a leer sus mensajitos al 0414-182-8973. 0414-182-8973. La mensajería también está disponible para quienes usan WhatsApp, solo para mensajes. No hagan llamadas porque no las podemos atender. También ya se los aclaramos los motivos. Quien haya sintonizado ahorita le decimos que es un chip conectado a la computadora. Por ende, no podemos atender llamadas telefónicas. También el Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. Esas son nuestras vías de contacto. Noticias importantes que surgen a esta hora de la mañana tienen que ver con el Consejo Nacional Electoral y todo el proceso de verificación y validación de las firmas en los municipios del país. Una información que está publicada en Últimas Noticias, en su portal web ultimasnoticias.com.be, dice: activarán puntos de validación de firmas en 128 municipios del país. El proceso se llevará a cabo del 20 al 24 de junio. Luis Rondón, ¿verdad?, que también es parte de ese Consejo Nacional Electoral, ha informado que serán incorporados puntos de validación de firmas para el proceso del referéndum revocatorio en 128 municipios del país. Esto es una decisión que se sumará a las 24 oficinas regionales electorales que estaban previstas. Ese proceso de validación se efectuará del 20 al 24 de junio, según informó la presidenta Trivisay Lucena, y será en las oficinas regionales de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 de la tarde a 4 de la tarde. Luego de eso viene el proceso de revisión de validación, que culmina el 26 de julio. Esa información también la ofreció Trivisay Lucena, presidenta del CNE, la semana pasada. Y a propósito de eso, ayer, en medio del programa Contacto con Maduro, yo estaba también revisando ahí unos tweets de compañeros periodistas, y el presidente, bueno, tuvo la oportunidad de leer unos tweets que escribió la periodista, también compañera, amiga, María Alejandra Aguirre, que ahí ha hecho pues la verificación también de algunos de sus familiares, y ella colocó la cédula de su abuela, y resulta que su cédula, la cédula de su abuelita, que ya falleció, fue usada, ¿no?, por estos sectores de la MUD. Nosotros que conocemos a María Alejandra Aguirre sabemos, ¿no?, que es una muchacha bien comprometida, bien trabajadora, y que sería incapaz de mentir sobre esto. Además, que es imposible mentir, porque al colocar la cédula de la señora, bueno, aparece su número de cédula ingresado, pero que le faltó un requisito para ser validado y aprobado por el CNE, ¿no? Entonces, por eso nosotros queremos que ustedes hagan exactamente lo mismo que hizo María Alejandra. Yo lo hice con mi madre, lo he hecho con uno de mis hermanos, he colocado sus cédulas para ver si alguna de las cédulas, bueno, lo hace uno también con su propia cédula, no necesariamente tiene que estar un familiar fallecido, ¿no? Uno hace también eso con su cédula, porque hay muchas irregularidades en esa captación. ¿Cuántas cosas nosotros por ahí no dejamos firmadas, escritas, qué sé yo? Solicitudes que se hacen, usted viene a hacer una encuesta y hay gente que va y pone su teléfono, pone su cédula, ¿verdad? Entonces, bueno, revísense. María Alejandra Aguirre escribí ayer: ahora resulta que después de 3 años de fallecida mi abuela Florinda Hurtado firmó para, entre comillas, activar un revocatorio. Irresponsables, falsos, no se juega con la memoria ni con la voluntad de nuestros abuelos y abuelas, ni muertos, ustedes serían su opción, ni muertos ustedes serían su opción, le dice María Alejandra Aguirre. Además agrega: si quieren hacer política, jueguen limpio, no mancillen la memoria de quienes nos dieron luces sobre el nefasto pasado que no volverá. Y cerraba diciendo: claro, seguro Henry Ramos Alud no pudo afirmar a su abuela porque ni cédula debe tener. Dejen quieto al que está quieto, respeten. De verdad que lamentamos, ¿no?, que casos como esto estén ocurriendo en Venezuela, producto de una oposición desesperada que además tiene que responder a este tipo de delito. Esto es un delito, ¿ves? Y eso está penado. Aquí no estamos jugando chapitas, ni estamos jugando un partido entre un amistoso donde, ay, bueno, si se cayó y yo lo tumbé fue sin querer y yo te doy la mano y listo, ¿no? Estamos hablando de usurpación de identidad, de emplear además, incluso de manera ilegal, la cédula de personas que ya no están vivas, o personas vivas pero que no quisieron firmar. Entonces, lo que le pasó a la compañera María Alejandra Aguirre con su abuelita es parte, ¿no?, de un delito que han cometido los sectores de la derecha y que debe ser investigado. Entonces, no crean, señores de la derecha, que porque ustedes ahora están conquistando por ahí gente a través de sus mentiras, o porque se sienten desesperados, o porque quieren que Almagro venga y nos aplique la Carta Democrática como si él fuese no sé quién, no crean que por ese tipo de cosas nosotros vamos a dejar de fallar o no tomar postura frente a situaciones como esta, ¿no? El hecho de que un venezolano o una venezolana que no tenía voluntad de firmar una planilla aparezca allí, eso es una ilegalidad. Y ustedes tendrán que responder, ¿verdad, Jessica?, ante la justicia por ese tipo de situaciones. Así que la invitación que ayer el presidente la hacía nuevamente, y creo que nosotros debemos acompañar también ese proceso, es que usted se revise. Es sencillo, no hay que hacer más cosa que meterse en internet, cosa que la mayoría hace incluso desde los teléfonos. Usted entra al portal web del CNE, ¿verdad? cne.com.be, ¿verdad? Uh-huh. Se mete allí, ahí va a encontrar del lado derecho, va a encontrar cne.gov.be. Usted del lado derecho va a encontrar un espacio, una cuadrito que dice consulte sus datos, proceso de validación y exclusión de registros presentados por el partido MUT, le piden su cédula y le va a buscar. Eso no le quita ni 2 minutos. Hágalo con su familia, con sus seres queridos que ya no están en este plano, con la persona que usted menos se imagine. Meta su cédula, verifíquense en familia. Es sencillo. ¿Por qué? Porque a lo mejor usted no firmó nada de eso y está, aparece firmando o aparece con su cédula en ese registro. Hágalo, y si eso es así, tiene de hoy hasta el 24, ¿verdad?, para realizar todo el proceso de retiro de su firma o su identidad de ese proceso de recolección de firmas que hizo fraudulentamente la MUT. Bueno, así es, así que bueno, hagamos caso, ¿no? Realmente chequeémonos ahí en esa página del Consejo Nacional Electoral también para ser coparticipantes, ¿no? Incluso los que firmaron, todos deberían chequearse, ¿no? Para algo, esto es una lista pública y está establecido así, además, en las normativas que rigen todo el proceso de solicitud de un referéndum revocatorio. Además, es parte, ¿no?, del trabajo que ha venido haciendo el Poder Electoral, y si usted quiere tanto alabarlo como criticarlo, bueno, hay que estar conscientes de todo ese trabajón y todo ese paso a paso que implica la verificación de esa firma. Así y además, que bueno, las personas que sí tienen, sumaron su voluntad. Claro, que su derecho. Me imagino que quieren ver que su voluntad está expresada allí. Y recuerden que en la próxima fase van a tener que ir a colocar su huella, ¿no? Porque no es nada más firmada. O sea, yo firmo esto, un papel, pero después yo tengo que ir a esa oficina regional a, mire, terminar el procedimiento. Aquí estoy yo físicamente, existo, soy. Aquí está mi huella, está todo listo. Así que cada uno de nosotros haga ese procedimiento sencillo. Ingrese a la página web cne.gov.be, del lado derecho, coloque su cédula y ahí le dirán si fue usurpado o no, o si usted es parte de esa voluntad, ¿verdad?, expresa, manifiesta de la situación. Miren, vamos a irnos hasta Brasil, nos dice nuestro compañero Álvaro Susarini que vamos a hacer un contacto hasta Brasil, porque ustedes saben que hay todo un proceso también de investigación contra el señor Eduardo Cunha. Según las noticias que hemos estado viendo por allí en Telesur, se habla de que este señor estaría siendo suspendido de su cargo frente a la Cámara de Diputados. Fue uno de los principales que impulsó todo ese proceso de todo el proceso de impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff. Así que hablemos de ese tema. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Berna Meneses. Ella es coordinadora de la Intersindical y de la Dirección Nacional del PSOL y además amiga de esta casa. Muy buenos días, Berna, ¿cómo estás? Bienvenida otra vez a la Radio del Sur. Buenos días, Vanessa y Jessica. ¿Cómo estás, Berna? Aquí de Brasil, y estamos acompañando también la situación venezolana y torciendo por el pueblo y que no deje las élites y esta gente cambiar la situación en nuestro continente. Bueno, las últimas informaciones, Berna, que hemos chequeado, hablan de que la Cámara de Diputados de Brasil, específicamente el Consejo de Ética, ha aprobado dar inicio a un proceso de destitución de Eduardo Cunha, que bueno, es uno de los principales promotores de ese golpe parlamentario en contra de Dilma Rousseff. ¿Esto qué representa dentro del tablero político de Brasil? ¿Qué cambios pudiese generar después de esta posible destitución? Sim, as elites creiam que com o processo de impeachment de Dilma, que a situação em Brasil ia estabilizar, que ia caminhar na situação para, em favor deles. Pero, até o momento, nada ha estabilizado. Há uma guerra cá em Brasil, né, entre a elite e os movimentos sociais. Ocupações de escolas, universidades, locais de trabalho... cada punto del gobierno es una nueva pelea. Y la crisis continúa, la crisis económica continúa, el dólar sigue alto, la inflación también, los desempleos altísimos. Entonces, el gobierno Temer es un gobierno que no tiene ninguna iniciativa importante, no tiene fuerza, no cambió la realidad económica. Al revés, está más preocupado en entregar lo que puede del Estado para la iniciativa privada. Entonces, y de otro lado, nosotros, movimientos sociales y las presiones que llevaron a esta situación en el Consejo de Ética de Congreso Nacional a empezar el proceso contra Eduardo Cunha, un hombre poderoso del Congreso Nacional, y ahora está con sus bienes congelados, ¿no?, por la justicia. Entonces, o sea, comienza también es una victoria muy importante para los sectores populares. Quisiéramos aprovechar, Berna, porque hemos leído que la Fiscalía del Estado de Paraná había solicitado suspender durante 10 años todos los derechos políticos del señor Cunha, y él amenazó también, según las informaciones que hay corriendo por internet, él habría amenazado también a Michelle Temer, diciéndole que bueno, si él caía, también iban a caer el resto de los políticos que han hecho esta jugada golpista contra Dilma Rousseff. ¿Cómo evaluar también esa postura de Cunha y la posibilidad de que Temer sea también arrastrado por esta situación? Por eso, el Cunha, porque hasta el momento, te imaginas, el proceso de Cunha empezó antes de impeachment, pero impeachment ya acabó iniciando antes, Dilma fue afastada y Eduardo Cunha no. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque este hombre controla por lo menos 150 parlamentares en el Congreso Nacional. Este hombre, toda esta plata iba para dónde, para elegir esa gente, los mismos que escandalizaron el mundo en la votación del impeachment, ofreciendo la votación a sus nietos, su abuela, su suegra, fue una vergüenza nacional, y son los mismos hombres de Cunha, y también Cunha es del mismo partido de Michel Temer y tiene toda esta gente en su mano. ¿Qué va a hacer Michel Cunha si no tiver un gran pacto que ellos están intentando hacer, si no lo salvan en relación al Congreso Nacional, por lo menos que no va para cárcel? Entonces están intentando las élites construir un proceso de abafamiento, como llamamos aquí en Brasil, del proceso de Cunha, para intentar que este hombre no abra la boca, porque si se abre, va toda la República. Entonces, estamos en eso aquí, Vanessa y Jessica. Ahora, Berna, también quisiéramos consultarte, bueno, ¿cómo está el clima en las calles de Brasil? Es decir, ¿ha desaparecido un poco de las grandes agencias de comunicación? Si en Brasil el pueblo se está movilizando o no, si continúa o no el rechazo a Michel Temer, el apoyo a Dilma Rousseff. ¿Cómo está también el pueblo y los movimientos sociales en estos momentos? Sí, muchas movilizaciones. Ahora mismo yo soy de la provincia del Rio Grande do Sul. Ahora mismo los estudiantes, ayer los estudiantes habían ocupado la Asamblea Legislativa intentaron, una parte de los estudiantes, intentaron acuerdo con los intendentes y con gobernadora de la provincia, y otro sector de los estudiantes ocuparon ministerios de la Hacienda diciendo que hay plata sí, para pagar los maestros, para pagar los funcionarios de escuelas, y que se paren las exenciones a los grandes empresarios, que se paren lo que acontece en Rio Grande do Sul, que la plata de las escuelas, de los hospitales, de los servicios públicos, van a parar en la mano de los grandes empresarios. Entonces, ocupar ahora mismo, ¿tá? Entonces, hay un clima en todo Brasil, día 10, lo último día 10, por ejemplo, fueron manifestaciones en todo el país. San Pablo fue una gran manifestación. Entonces hay mucha crisis. Tú sabes que yo soy una oposición de izquierda al gobierno Dilma y al petismo y todo, pero Lula está en primer lugar en las encuestas. Entonces eso también es un elemento desestabilizador para la resolución de la crisis política y económica en Brasil. Entonces todo sigue una gran crisis, crisis en la salud, crisis en las escuelas, ¿no? Entonces, tentativa de recortes cada vez mayores en las áreas sociales, ¿no? Este gobierno es como la política de los bomberos locos, ¿no? Intenta apagar los incendios con nafta. Entonces, Este es el gobierno Temer. Es así. Berna, fíjate, queremos saber, en caso de que se le retirase allí el mando dentro de la Cámara de Diputados del señor Eduardo Cunha, ¿cuál sería el próximo procedimiento, digamos, desde lo estructural dentro de la Cámara de Diputados? Eso tiene que seguir la situación de Lava Jato, ¿no? Porque ahora él va a ser juzgado también por la justicia. Entonces, tanto él como los otros que están siendo investigados. Entonces, nos tenemos un congreso que está cuestionado. Ahora mismo estoy asistiendo los noticieros aquí en Brasil y está dando que Temer fue a presentar una propuesta para el Congreso Nacional, pero la propia Rede Globo, que participó del proceso del golpe, né, a própria Rede Globo questiona sua atitude, dizendo que esse Congresso está questionado, como vai garantizar um plano desse porte, sem o mínimo de apoio, com esta crise dentro do Congresso. Então, se questiona o que vai passar, porque ninguém sabe, no minuto seguinte, o que vai passar em Brasil. No, Berna, de verdad que agradecemos este contacto por mantenernos allí atentos a lo que sigue ocurriendo en el panorama político interno de tu país. Estamos siempre desde acá, desde Venezuela, solidarios y atentos a las acciones también que toma el pueblo. Yo lo que agradezco esta oportunidad porque sabes que la noticia en Brasil poco sale afuera del mundo y las personas no entienden mucho lo que pasa porque los medios al revés de Venezuela, que hay las dos posiciones, acaso hay una, que es de las élites brasileñas. Y digo al pueblo venezolano, resistan, porque no podemos volver atrás. La América Latina quiere un futuro distinto y no este que están presentando para nosotros. Bien, Berna, de verdad, un abrazo grande desde Venezuela. Gracias. Ahí está Berna Meneses, coordinadora de la Intersindical y de la Dirección Nacional del PSOL, en la Radio del Sur, abordando ese proceso, ¿no?, de investigación que ha avanzado luego de un montón de meses, creo que casi 8 o 9 meses que sí. se había iniciado el juicio, el proceso de investigación contra el señor Eduardo Cunha. Fue frustrado esa investigación en su momento, producto de que él también adelantó el golpe de Estado contra Dilma en ese impeachment, y ahora sí le ha tocado su turno, pues, ¿no? Ya el golpe de Estado contra Dilma ha avanzado bastante y dijeron, bueno, hay que deshacerse de los títeres y uno de esos títeres es el señor Eduardo Cunha. Vamos a darle continuidad al proceso de investigación. Nos parece positivo, ¿no?, que por lo menos se haya solicitado desde la Fiscalía de Estado de Paraná suspender esa por durante 10 años sus funciones o sus derechos políticos para el proceso de investigación contra Cunha. Faltaría ver qué va a pasar una vez se vote, ¿no?, el proceso de investigación, porque ya avanzó. El Consejo de Ética de la Cámara de Diputados aprobó el día de ayer ese informe que recomienda abrir un proceso de destitución contra Cunha. Él está siendo suspendido, tiene 11 votos a favor de la investigación y 9 en contra, y ahora pasará a la Cámara Baja, que va a decidir su futuro. Está siendo investigado, Jessica, por el tema de la corrupción dentro de Petrobras, Petrobras. Y ha sido también el impulsor, como decíamos, de ese impeachment contra Dilma. Bueno, ahí está. Está interesante el panorama político. Temer debe estar con mucho temblor. Debe tener tembladera. Sí, además, bueno. Estar temiendo. Chiste malo, pero sí, porque son amigos, pues. Son del mismo partido. Y el señor Cunha no va a caer solo. Por eso Berna nos decía, están haciendo todas las jugadas políticas para que no hable. Para que se calle. Porque si habla, se les cae el golpe. Es así. Además, bueno, a Temer en general, ¿no?, las cosas no le han salido tan facilitas como él pensó que las iba a tener. Continúa el pueblo brasileño movilizándose, continúa Lula agrupando, ¿no?, todos esos seguidores, y continúa Dilma también dando la batalla, incluso planteando distintos escenarios. Hasta ha hablado la presidenta brasileña de, bueno, adelantar unas elecciones si eso es lo que se quiere. Y ahora, bueno, están cayendo, ¿no?, los mejores amigos de Michel Temer, y pronto seguro caerá todo su gabinete, porque la inmensa mayoría son unos mafiosos todos. Son las 9:01 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Ustedes pueden seguir escribiéndonos al 0414-182-8973. 0414-182-8973. Tienen también nuestro Twitter, @surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Nos vamos a una pausa, al avance informativo, y ya regresamos con más. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Sonidos que nos identifican. Sonidos que destacan. De nuestra América. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. Latidos musicales de nuestra América. Hola, ¿me puedes dar un boleto para el tren de la tarde, por favor? Por supuesto que tiene. El itinerario indica 4 paradas en las estaciones más relevantes del acontecer nacional e internacional. Perfecto. ¿Cuál es el tiempo de viaje? Son 2 horas de viaje por los rieles de la información y el análisis. ¿Y cuándo parte? De lunes a viernes. Debes estar en el andén de nuestra estación, La Radio del Sur, a las 2 de la tarde. Avance de noticias. Voces del Sur. Voces del Sur. 9:02 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. A esta hora les habla María Gabriela Rodríguez, y de inmediato entramos en materia informativa. Más de 60 personas fueron detenidas y otras 40 resultaron heridas en Francia este martes, tras meses de movilizaciones en contra de las impopulares reformas laborales que impulsa el gobierno de François Hollande. Para los trabajadores, el estado de emergencia aplicado por las autoridades favorece al gobierno para reprimir las protestas, con más de 90.000 policías desplegados. Para ampliar, escuchemos el siguiente reporte del periodista de Telesur, Sergio Rodríguez. Bueno, efectivamente, la prensa europea resalta hoy los disturbios que se vivieron ayer en la capital francesa, la manifestación que acabó con la represión por parte de la policía francesa contra los manifestantes de esa marcha contra la ley del trabajo que se convocó por parte de la Conferencia General de Trabajadores, la CGT, que mostraron su rechazo una vez más a esa polémica reforma laboral que va a aprobar y que está debatiendo actualmente el Senado y que pretende el gobierno francés aprobar bajo decreto, algo que ha generado el malestar de este sindicato, que incluso ha denunciado una campaña por parte del gobierno francés contra su lucha contra la represión laboral y también contra la represión policial. Para ello, hoy se veían los diferentes informes. La prefectura de la policía publicaba que habrían sido detenidos 58 personas en la manifestación de ayer, incluso mostraba el reporte de más de 40 heridos, entre ellos habría 29 agentes de las fuerzas fuerzas del orden público que participaron en ese acto, donde se aplicaron gases lacrimógenos, incluso cañones de agua contra los manifestantes que estuvieron enfrentándose contra las autoridades policiales que impidieron que se desarrollase finalmente esa manifestación en la Place d'Italie, en donde los manifestantes estuvieron concentrándose, donde miles de autobuses llegaron desde diferentes puntos de Francia para mostrar su rechazo a la polémica ley El Homrey. De momento, las reacciones también se están llevando a cabo por parte del gobierno, que ha vuelto a condenar la violencia en las calles de París. Sin embargo, este estado de emergencia que se vive en Francia, según los sindicatos, favorece al gobierno para reprimir las protestas. Más de 90.000 policías están desplegados en todo el país para garantizar la seguridad, porque hay que recordar que actualmente se está convocando, se está celebrando en Francia el torneo de la Eurocopa, un torneo que tiene una atención mediática y en la que también las autoridades pretenden frenar la protesta de cara al rechazo social. El 70% de los franceses muestra su rechazo a esta polémica reforma laboral. Parte de la información que tenemos cuando son las 9 y 4 minutos de la mañana en Venezuela, vamos a despedir de esta manera el presente avance informativo, invitándoles a que sigan allí en sintonía de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. La revolución bolivariana tiene vocación de diálogo. 3 de febrero, año 2011. Al cumplir 12 años de gobierno, el comandante de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías, convocó a los sectores de oposición a sumar esfuerzos por el diálogo nacional. Yo les lanzo la mano, ojalá respondan, en un diálogo de respeto, de confrontación respetuosa, porque una cosa sí es cierta, nosotros con ellos nunca nos vamos a poner de acuerdo en lo esencial. Ellos defienden el capitalismo, nosotros el socialismo. Es decir, ahí no hay acuerdo. No. Ahí no hay. Pero sí hay la posibilidad de que del convivir debatiendo, discutiendo, en el marco de las reglas del juego, hacer política, pues. 9 de octubre, año 2012. Tras el triunfo en las presidenciales del 7 de octubre de ese año, el comandante Hugo Chávez realizó un nuevo llamado al diálogo por la convivencia y la paz de Venezuela. Aquí el diálogo era a plomo. Te estoy hablando de los años 80, los años 90. Y nosotros creo que inauguramos en 1999 una nueva era Venezuela. Y uno de los elementos definitorios de esta nueva era es precisamente una nueva forma de diálogo, una apertura al diálogo, un llamado al entendimiento, a la convivencia, a la paz. Si la revolución bolivariana ha tendido su mano al diálogo, ¿a qué le temen quienes la adversan? El socialismo no es una opción coyuntural, el socialismo era una necesidad histórica. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, se da también en los países industrializados donde se asientan. Epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo. Ojalá ese país tenga un gobierno que respete a los pueblos y los gobiernos de América Latina, porque nosotros merecemos respeto. Voces que se alzaron contra la opresión. Y no vamos a permitir más, nunca jamás, que se adueñen de ellas. Voces contra el imperio. Todos los lunes a las 8 y los jueves a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur. Caracas, 98.5. Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7. Anaco, 91.9. El Tigre, 96.7. Santa Bárbara de Barinas, 97.3. Valencia, 101.5. Barquisimeto, 97.3, Mérida, 98.1, Guarenas Guatire, 107.1, Calabozo, 88.7, Vargas, 98.7, Ospino, 88.9, San Fernando de Apure, 98.9, El Orza, 96.3, Maracaibo, 107.7, Trujillo, 90.1, San Juan de los Morros, 88.7, Rubio, 104.3. La Radio del Sur. Todas en frecuencia modulada. En frecuencia modulada a nivel nacional. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Si me quito mis sandalias y ese día no me peino, murmuran, estoy tan deprimido. Me pongo mi camisa más bonita, combina con corbatita, pantalones y una linda sonrisita. Me tomo una fotito pa' subirme la moral, ahora resulta que me he vuelto a enamorar. Camino soltando el pasado y soy libre, libre, libre. Así voy dejando mis culpas y me vuelvo libre, libre, libre. Libre pa' soltarte, para no amarrar. Como pajarillo vuela en el aire, libre para desearte vida abundante, libre para dejarte porque no eres mi otra parte. Entro a mi casa y me pregunto que cómo estoy yo, si ya no estás conmigo. Y así me aferro ese momento y vivo con el sentimiento que fioresto conmigo. Y llamo a algún amigo y digo, quiero estar contigo, pa' tomarme algún vinillo, pa' escuchar algún disquillo. O me quedo tranquilo, pongo sábanas de hilo y una peli que me haga suspirar. Camino soltando el pasado, soy libre, libre, libre. Así voy dejando mis culpas y me vuelvo libre, libre, libre. Libre pa' soltarte, para no amarrarme. Libre como pajarillo vuela en el aire. Libre pa' desearte vida abundante. Libre pa' dejarte porque no eres mi otra parte. Como moja el viento, así me siento. Soy libre, libre, libre. Así voy dejando mis culpas y me vuelvo libre, libre, libre. Y libre pa' soltarte, para no amarrarme. Libre como pajarillo vuelan en el aire. Libre pa' desearte vida abundante. Libre pa' dejarte porque no eres mi otra parte. Puro poto, poto. Bolivariana de Venezuela. Usted nos escribe al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Escuchábamos a Cani García con el tema Libre desde Puerto Rico sonando, un regalo que nos hace Mercedes Medina a esta hora de la mañana, sonando aquí en la Radio del Sur. Bueno, hay una noticia en medio de toda la situación lamentable, ¿no?, que se ha dado en una discoteca en Orlando, Florida, el fin de semana, donde fueron asesinadas 50 personas y otras 53 resultaron heridas. Ya se ha hecho reconocimiento de muchos de esos cuerpos, producto también de una situación, ¿no?, que va más allá incluso de las creencias que se dicen se tienen o no en función de la persona que cometió este crimen, ¿no? Bueno, hay una situación que tiene que revisar Estados Unidos sobre cómo se tiene acceso desde la sociedad a las armas y además qué sociedad están construyendo, han construido ellos. En este hecho lamentable también fue asesinado un ciudadano venezolano que bueno, está siendo, según la información que ofreció el presidente Nicolás Maduro, sus familiares están recibiendo todo el apoyo del gobierno nacional. El presidente Nicolás Maduro manifestaba pues su pesar por la masacre ocurrida la madrugada del pasado domingo, entre sábado y domingo, en un local de la comunidad sexo diversa en Orlando, Florida, Estados Unidos, donde fueron asesinadas esas 50 personas. Ante este hecho envió sus condolencias a los familiares de las víctimas. Honor y gloria a ellos, decía el presidente Maduro, y que Dios los tenga en su regazo con sus bendiciones a la comunidad LGTB, a la comunidad sexo diversa. Recordaba que en ese tiroteo, de acuerdo con las informaciones que se tienen y de los organismos policiales, murió un joven venezolano, por lo que el presidente Maduro reiteró todo el apoyo del gobierno bolivariano a sus familiares. Estamos prestando todo el apoyo. El jefe de Estado venezolano también lamentó que este tipo de odio haya generado este hecho y ha considerado que es también parte, ¿no?, una de las peores masacres de la historia del país estadounidense. Dice, fue producto del odio, de la violencia, odio y violencia, lo que hace es traer más terrorismo y más odio, evidentemente, y más violencia. Así que bueno, se le está prestando todo el apoyo a las familiares de este joven también venezolano que se encontraba en este espacio y que bueno, lamentablemente, producto de esa irracionalidad de la sociedad en la que viven los ciudadanos estadounidenses, bueno, falleció producto de esa agresión contra estos jóvenes que se encontraban disfrutando pues un fin de semana, y de repente apareció una persona armada, más allá de si estaba vinculado o no con estos llamados grupos y de terroristas islámicos, más allá de eso, es la situación interna, ¿no?, de la sociedad estadounidense, que se presta para que cualquier persona tenga acceso a las armas y por cualquier situación, por rabia, por dolor, por tristeza, decida asesinar a otros. Y no es el primer caso que ocurre a lo interno de los Estados Unidos con situaciones así, ¿no? Ahí hemos visto muchachos de 15 años que luego son totalmente satanizados en los medios de comunicación, pero nadie se dedica a estudiar, ¿no?, por qué ese muchacho o muchacha actuó de la forma en que lo hizo. Entonces queda como un acto terrorista, sí, pero ¿quién está detrás de la formación o del acompañamiento a ese joven o a esa joven para que no hubiese hecho esto? Entonces, bueno, lamentamos también que un ciudadano venezolano haya fallecido en este acto violento ejecutado contra la comunidad LGBTI en Estados Unidos, y el presidente Maduro ya envió sus condolencias, pero al mismo tiempo está diciendo que el Estado venezolano está prestando toda la ayuda necesaria, particularmente a la familia de estos jóvenes. ¿Usted tiene mensajitos por allí, Jessica? Sí, por acá nos están diciendo: feliz día, mis lindas, a todos los patriotas, estar atentos con el llamado al diálogo con el imperio. Muchas bendiciones a nuestra canciller gigante Delcy Rodríguez, es la señora Navas. Ajá. Por aquí también nos dicen: trabajarle a Dios es lo mejor porque te da salario máximo de amor y se estatiques de mucha paz, además vacaciones de salud. Todos debemos aumentar nuestra fe. Les saluda quien nunca se despide, Luis Arbeláez, desde el Tigre, estado Anzoátegui. Saludo, Luis. Por acá también nos dicen: hola, es Alejandro desde Caucagüita, quien les mandó el mensaje sobre la recepción de mensajes. También es para hacer llamados que la gente se está quedando en los supermercados toda la noche haciendo colas. Esto es muy peligroso. Esto puede ser utilizado por la derecha para terminar matando personas e incrementando niveles de inseguridad. Uh-huh. Nos dicen estos mensajes, nos pueden seguir escribiendo 0414-182-8973. Esa es nuestra vía, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Por allí también nos pueden escribir. Miren, noticias también importantes: el TCJ le ha pedido cuentas a la Asamblea Nacional. Es una nota que está en Últimas Noticias. Dice: la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia acordó pedirle cuentas a la Asamblea Nacional respecto a si está cumpliendo los requisitos para aprobar leyes tal como lo ordenaron los magistrados el 21 de abril del pasado según la sentencia 473 que fue difundida el día de ayer. En ese sentido, dice este periódico, la sala le solicitó al director de la Asamblea Nacional, es decir, al directorio de la Asamblea Nacional, dirigido por Henry Ramos Alú, que remita la documentación donde se evidencia el cumplimiento de las medidas decretadas en la sentencia 269 del 21 de abril. Advierte que pueden ser multados con 200 unidades tributarias si no están cumpliendo. En concreto, Los magistrados quieren saber si para la segunda discusión de los proyectos de ley fueron consignados los resultados de las consultas públicas nacionales al pueblo, como lo preceptúa el artículo 211 constitucional. Así tienen tarea, ¿no? Tienen que mandar la tarea al Tribunal Supremo de Justicia. También tienen que precisar, el Tribunal Supremo de Justicia quiere saber si la Asamblea Nacional ha cumplido la viabilidad exigida para todo proyecto de ley que tiene que ver no solo con el impacto y la incidencia económica y presupuestaria que tendría para el Estado, sino también con la concertación obligatoria que debe existir entre el Gobierno y la Asamblea Nacional, que además son requisitos esenciales y obligatorios sin los cuales no se puede discutir un proyecto de ley. La sala requiere también saber si las sesiones de la Asamblea Nacional se han convocado con 48 horas de antelación para hacer efectiva la presencia de los parlamentarios que representan los estados fuera de la capital. Así que nosotros, bueno, vamos a ver si Ramos Alú y el directorio de la Asamblea Nacional hacen la tarea y remiten de inmediato toda la información que el Tribunal Supremo de Justicia está solicitando para hacer la revisión necesaria de esa decisión que tomó el tribunal de, bueno, meter en el carril, ¿verdad? Tuvo que ser así, a través de la Sala Constitucional se le tuvo que meter en el carril a estos señores que no convocaban a tiempo las sesiones, las anulaban cuando les daba la gana, aprobaban leyes sin que nadie hubiese leído nada. Y estas denuncias fueron atendidas luego de que el Bloque de la Patria en varias oportunidades hiciera lo propio a lo interno de la Asamblea y posteriormente tomara la decisión también de ir al tribunal y decir, miren, estos señores están en desacato a la Constitución, a las leyes, a las normas internas de la Asamblea Nacional y necesitamos que ustedes como Tribunal Supremo de Justicia hagan una evaluación del funcionamiento de la Asamblea Nacional, les aclare a ellos cuál es el papel, cómo se ejecutan todo este proceso, porque parece que no lo entienden. Luego salió esos decretos, distintas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, mejor dicho, y ahora tienen que rendir cuentas. Si no lo hacen, pueden ser multados con 200 unidades tributarias, cumpliendo con la ley. ¿Qué le parece eso? Muy bien, además hay que recordar, como lo ha dicho ya el gobierno y el Tribunal Supremo de Justicia, que la Asamblea Nacional no puede bajo ninguna circunstancia usurpar las funciones que le corresponden al Ejecutivo, o sea que no es solamente todas las irregularidades que ocurren dentro del hemiciclo en cada una de las sesiones, incluso desde el inicio, desde el convocarlas, sino que no se puede, ¿no?, empezar a tomar decisiones que solamente le competen a el Ejecutivo, así que hay que estar bien pendientes, ¿no?, de todas estas irregularidades. Por ejemplo, esa ley especial que ellos aprobaron y que para atender la crisis nacional de salud es inconstitucional porque usurpa las competencias que únicamente están atribuidas a un presidente, a un jefe de Estado. Y así se va viendo con distintas normativas que han intentado llevar adelante y que corresponden únicamente a el gobierno, en este caso presidido por el presidente Nicolás Maduro. Bueno, vamos con sección, ya está lista la sección del día, hay dos noticias en esa sección, usted encontró una buenísima, yo le tengo una que nos va a llevar a traer al reino de España. Ajá. Eso se fundió. ¿A dónde nos lleva usted con esta sección? Yo los voy a llevar hasta México porque esto sí está fundidísimo. Resulta que hay un gobernador del estado mexicano de Nuevo León que se llama Jaime Bronco Rodríguez, quien dijo nada más y nada menos que esta frase célebre: nadie quiere a una niña gorda. Ahí está, ¿no? ¿Cómo se llama el señor? El señor se llama Jaime Bronco Rodríguez y él declaró: nadie quiere a una niña gorda, pero además agregó que tampoco si la gordura es porque están embarazadas, o sea, porque van a tener un hijo, ¿no? Esto ha sido tomado de la peor manera, por supuesto, por todo el pueblo mexicano y la Cámara de Diputados también ha emitido una condena en contra de este gobernador, quien por supuesto está violando los derechos humanos en su máximo potencial, ¿no? Además, bueno, esto es un señor que fue electo gobernador, que militó durante muchos años en el Partido Revolucionario Institucional, es decir, el PRI, que es el partido del presidente Enrique Peña Nieto, y quien ahora está saliendo a hacer este tipo de declaraciones. Textualmente dijo: es mejor que nosotros como padres mostremos a nuestros hijos lo que les va a pasar. Hay que acercarnos, por ejemplo, y explicarles que a una niña gorda absolutamente nadie la quiere. Y después trató de arreglar la cosa y dijo, a quienes no quieren a la que esperan un hijo. Peor, ¿no? Terrible, peor. Terrible. Este señor que fue del partido PRI, tengo entendido por lo que estaba leyendo por aquí. Por muchos años. Qué terrible, esos son los grupitos estos, ¿no? Déspotas, burgueses de la ultraderecha mexicana, respondiendo además a una situación que tiene que ir más allá del aspecto físico, ¿no? De una mujer embarazada. Estamos hablando de niñas menores de edad, ¿verdad? De niñas que salen embarazadas producto de una desatención también, de falta de información, claro, de falta de atención del Estado, de cualquier cantidad de situaciones que viven. Y esta señora tiene como base que, bueno, nadie quiere una niña gorda, dile eso a sus hijas para que no queden embarazadas. Lamentable. Me la llevo hasta España en esta sección, antes de terminar, porque hay una evaluación que se ha hecho sobre España, en torno a otras naciones de la zona euro, y dice: Rajoy deja la mayor precariedad laboral de toda la zona euro. Un 25.2% de los trabajadores tienen contrato temporal en España, 10 puntos por encima de la media de los países que comparten la moneda común. La media de los 19 países que comparten el euro ronda el 15%, y España se situó en 25.2%, es decir, contratos, ¿verdad?, que terminan y la gente puede ser nuevamente contratada o no, quedan desempleadas, y otros están allí bajo contrato, sin poder tener estabilidad laboral. En números absolutos, al cierre del cuarto trimestre del año pasado, la precariedad laboral afectaba en España a 3.706.600 trabajadores, es decir, a uno de cada cuatro españoles. Así que, Mariano Rajoy, usted que no se acordaba nada el día del debate de los candidatos, le recordamos que tiene una precariedad superior a toda la zona de euro. Esa fue la sección del día de hoy. Eso se fundió. De lunes a viernes, mientras tanto y por si acaso, la revista informativa de la Radio del Sur. Son las 9:25 de la mañana. Tenemos en línea allí al compañero Manuel Montañez, politólogo e internacionalista, porque queremos abordar, ¿no?, ese giro que están dando también las relaciones Estados Unidos-Venezuela. Ayer, por ejemplo, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se reunió con la canciller venezolana y aseguró que querían mejorar las relaciones bilaterales. Vamos a ver qué lectura se le puede dar a esto. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido a la Radio del Sur. Un abrazo, gracias por invitarme. Mira, las lecturas son varias. Yo, en principio, me acuerdo de las palabras del Che Guevara, que decía a la burguesía, en este caso al imperialismo, ni un tantito así. Si bien es cierto que nosotros tenemos como propósito una agenda diplomática de paz en el marco de las relaciones internacionales de nuestra República Bolivariana de Venezuela con todos los países del mundo, sin embargo, es pertinente no caer de ingenuos. Yo estoy seguro que el presidente Nicolás Maduro y nuestra gloriosa canciller del cielo INA lo saben. No obstante, que aceptamos, estamos claros que esa acción de los Estados Unidos a última hora obedece a una situación distinta a la posibilidad de que ellos nos estén reconociendo como país soberano, y que de ahora en adelante no van a hacer injerencia ni en Venezuela, ni en nuestra nación, ni en nuestra patria, y ni en América Latina. Yo creo que eso fue una cortina de humo, fue un paño rojo que nos lanzaron para distraer la situación en el marco del posicionamiento de la estrategia comunicacional y diplomática que nuestra Cancillería viene realizando a nivel de la comunidad de países que constituyen la Organización de Estados Americanos, y ante el rechazo evidente por parte de todos los países respecto de la conducta del señor Almagro, que en algún momento de la historia tendrá que dar respuestas de esa oprobiosa actitud, contra el pueblo venezolano, a la Cancillería norteamericana no le quedó más remedio que huir hacia adelante. Es decir, hacer una propuesta que aparentemente tiene una buena finalidad, pero que en el fondo lo que está buscando es probablemente tiempo, a ver si se consolidan las estrategias diplomáticas en el seno de la OEA, o a ver si los sectores de la oposición en Venezuela, en el marco de todos estos escenarios de conflicto ficticio que han venido intentando crear en nuestro país. Fíjense que en el oriente de Venezuela, mientras nosotros estábamos en la reunión de la República Dominicana en el marco de del encuentro de los países de la OEA, la oposición venezolana lanzó unas acciones desestabilizadoras que ellos sabían que no iban a tener propósitos, o sea, que no se iban a lograr, pero que sin embargo, como noticia internacional, a los fines de crear una matriz de opinión internacional, permitiría crear o dejar sobre la mesa elementos que le permitieran al señor Almagro y a unos o dos o tres que le acompañan insistir sobre la tesis de aplicarle a la revolución venezolana y al pueblo bolivariano la Carta Democrática. Primero lo hicieron por Cariaco, y recientemente, en el día de ayer, se creó un escenario de conflicto mucho más rudo en la ciudad de Cumaná. Y después de que se revisaron todas las situaciones, se pudo conocer que efectivamente fueron llevados por la gente de Primero Justicia y Voluntad Popular, utilizando los autobuses de la Universidad de Oriente, gente más un grupo aproximado de 200 motorizados, que generaron caos, disturbios, saqueo, desasosiego en la población de cumanense, y finalmente fueron controlados por los organismos de seguridad del Estado. Pero lo que se trataba no era que ellos estaban claros que iban o no a triunfar, o que desde ahí iban a tumbar al gobierno, sino que era necesario crear un escenario en el cual apareciera el gobierno venezolano reprimiendo al pueblo, violando los derechos humanos, y finalmente darle elementos al señor Almagro para que consolidara su tesis de la aplicación de la Carta Democrática. Finalmente, hay que estar claro, si el imperialismo tiene su interés, y ellos se han dispuesto pasar nuevamente a controlar lo que ellos históricamente han denominado su Mare Nostrum en el caso del Caribe, y su patio trasero, refiriéndose a todos nosotros. De alguna manera, ellos no van a cambiar su conducta. El imperialismo y las grandes corporaciones norteamericanas requieren pasar definitivamente a controlar el escenario latinoamericano hemisférico, entre otras razones porque debemos recordarlo nuevamente. Nosotros todos en el hemisferio, en Sudamérica, somos una población cercana a los 500 millones de habitantes. Tenemos la mayor reserva de hidrocarburos del mundo. Tenemos la mayor reserva de biodiversidad y de agua dulce del mundo. Tenemos la mayor reserva de minerales de cualquier tipo, incluidos minerales estratégicos. Y entonces, ante la crisis mundial, ante las derrotas que el imperialismo ha venido teniendo en otros escenarios de conflicto y de guerra en el marco del plano internacional, ellos requieren retomar ese control que, como todos sabemos, fue de alguna u otra manera abandonado en la época del señor Clinton, cuando a través de la doctrina Albright ellos se plantearon que no era necesario mantenerse vigilantes en América Latina, porque para aquel momento los gobiernos que existían en la región eran gobiernos pro-gringos y que en consecuencia eso les permitiría mayor tranquilidad para atender otros escenarios internacionales. Lo que ellos nunca supieron, y ahí nuevamente los analistas de la CIA y de otras agencias se equivocaron, no preveyeron, era que iba a emerger un Hugo Rafael Chávez Frías, que iba a cambiar el derrotero histórico de la humanidad y que se iba a convertir en un referente importante para que posteriormente, a lo largo de ese tiempo, los pueblos lograran conquistar gobiernos de avanzada, y en países como Nicaragua, Ecuador, Bolivia, solo por citar algunos, y la gloriosa Cuba siempre al frente de todo ese proceso, junto a la República Bolivariana de Venezuela, le pusiéramos el cascabel al gato y cambiáramos la correlación de fuerza. Esa correlación de fuerza, el imperialismo la quiere cambiar. Por eso es que el presidente Correa denunció muy acertadamente las acciones que los sectores conservadores están haciendo a nivel internacional para retomar el control de del poder y de la política, de la economía y lo militar en cada uno de los países de la región. Bien, Manuel, de verdad que agradecemos ese análisis que haces al respecto de este tema. Te mandamos un abrazo y vamos a estar siempre en contacto contigo. Un abrazo y gracias por la gentileza. Muchas gracias. Estaba Manuel Montañez, analista, politólogo, analista internacional, abordando ese proceso también que solicitó el señor Kerry a través de, o en nombre del gobierno de los Estados Unidos, de dialogar con Venezuela luego de esa frontalidad con la que Venezuela ha llevado también el debate sobre la situación interna. Y bueno, decía allí Manuel, bueno, no hay que dormirse tampoco, ¿no? Sabemos quién es Estados Unidos, creo que este país sabe y este gobierno está clarito de quién es Estados Unidos, pero es parte también de las estrategias diplomáticas, las estrategias que como gobierno nosotros debemos seguir emprendiendo. Hay gente que dice, ¿por qué Maduro llama al diálogo a Lut? Bueno, porque nosotros somos un gobierno de diálogo, nosotros no somos fascistas ni somos un gobierno represivo, ¿verdad? Y por eso convocamos al diálogo. Ahora, que ellos vengan o no, o después del diálogo ellos hagan otra cosa, esa es su decisión, pero este gobierno siempre va a creer en el diálogo, porque eso nos enseñó también Chávez. Este gobierno va a creer siempre en el diálogo como una de las herramientas principales para resolver diferencias. Ahora, que el otro le dé una patada a la mesa, ese es su problema, pero el diálogo fue convocado. Nosotros siempre debemos dialogar, es una de las herramientas principales que tiene el ser humano para resolver conflictos antes de llegar a las tragedias. 9:36 a la pausa y ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. La mejor alternativa en información, entretenimiento y educación. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. Desde el año 2009, el gobierno bolivariano impulsa el programa Todas las Manos a la Siembra. La meta es promover la agricultura sustentable y la práctica agroecológica en todas las escuelas y liceos públicos del país. En 2014, el presidente Nicolás Maduro aprobó más de 100 millones de bolívares para crear 3.000 huertos escolares. Vamos a escucharlo. Ustedes, junto a los estudiantes, junto a los maestros, pueden comenzar a desarrollar huertos escolares y convertir nuestras unidades educativas en unidades productivas también de la patria. Todas las manos a la siembra. Todos los viernes, ABN lleva para ustedes Emisión Semanal, programa que reseña las informaciones más resaltantes de la Agencia Venezolana de Noticias. Emisión Semanal, todos los viernes a las 5 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Noticápsulas. En la instalación de la 46 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la canciller venezolana Delcy Rodríguez evidenció que existe una intención de romper el equilibrio en la región. Es inadmisible inadmisible lo que están haciendo en contra de Venezuela. Rompen el equilibrio que había alcanzado la región en la última década, cuando gobiernos progresistas, gobiernos de izquierda, gobiernos de corte popular llegaron para atender a vastas mayorías. Y eso es lo que se está atacando, el modelo para derrotar las desigualdades. Hay divergencia geopolítica con el país hegemón de esta región, pero deben dirimirse con respeto. La pugnacidad de los poderes públicos en Venezuela tiene forma de resolverse en el marco constitucional, no alentando a un poder como lo hace el secretario general de esta organización, apoyando a un poder para que promueva el golpe de Estado en Venezuela, un golpe de Estado parlamentario. Yo llamo a la reflexión de los Estados miembros de esta organización, que avancemos en el respeto a las normas, avancemos en el respeto absoluto a las normas fundacionales de la Organización de los Estados Americanos. Y yo llamo aquí a que se discuta entonces el comportamiento del secretario general y su posición abusiva, ilegal y fraudulenta sobre Venezuela. Es inadmisible lo que este señor está haciendo en contra de mi país. Noticápsulas. Noticiero Voces del Sur. Para escuchar las informaciones que jamás escucharás en... Nuestro primer impacto le saluda Bárbara Bermúdez. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, bienvenidos a CNN Prime. Son las 10, la hora de la... Desde Ciudad de México, Andrea González, Univisión. Noticiero Voces del Sur, una visión latinoamericana del mundo. De lunes a viernes en sus tres horarios. 6 y 30 de la mañana, 12 del mediodía y 6 y 30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur. Valencia, 101.5 FM. Carabobo. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 9:40 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Usted nos escribe al 0414-182-8973, el Twitter arroba surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Mándenos un mensajito vía WhatsApp, vía mensaje tradicional, nosotros se los leeremos. Dicen por acá: buenos días a los locutores de la Radio del Sur. El país necesita, es un buen referéndum. Lo escribo desde Nagonagua, me llamo David. Y si firmé, bueno, está bien. Los medios de comunicación como la Radio del Sur es lo mejor que tiene Venezuela. Ves ahí paz, necesita Chávez. Maduro no sirve, dice él. Y Maduro le queda grande a Venezuela. Y él dice que firmó. Bueno, tenemos sectores de que no les gusta el presidente Maduro, que les gusta la Radio del Sur. Está bien. Y firmó, pues está bien, chévere. Revise ahí el CNE si todo está correcto con su firma y le agradecemos que nos escuche. También ahorita cuando venga Jessica le intentaremos leer su mensaje porque nos queda poquito tiempo en el programa, nos falta una entrevista. Estamos pendientes también porque Evo Morales Jaima en su cuenta arroba Evo es Pueblo ha estado tuiteando que el domingo 19/6/2016, es decir, este fin de semana, se realizará la primera reunión del Consejo de Defensa de los Manantiales del Silala. Va a participar el agente de Estado Rodríguez Belset. Eso es parte de la primera reunión del Consejo de Defensa de los Manantiales del Silala, producto de esa situación compleja que también vive con Chile. Desde Bolivia, y de luego leer ese tuit del presidente Evo Morales, nos vamos a ir a hablar sobre Francia. Ustedes seguramente han estado atentos porque la Radio del Sur les ha contado las condiciones de las protestas que se están viviendo en esta nación producto de la ley laboral. Queremos conocer la estructura también, ¿no?, de las personas que componen o de los grupos que componen estas manifestaciones. Ustedes saben que hay una ley laboral que viene a generar algunas situaciones de inestabilidad también para la clase obrera francesa. Eso ha generado grandes movilizaciones. Ayer se vivió una de las más extraordinarias. Y bueno, queremos conocer cuáles son los actores claves de todo este proceso. ¿Qué significa también en tiempos como los que vivimos que en Europa la clase obrera se manifieste de la forma como lo hace? Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos al sociólogo y doctor en ciencias sociales, especialista en temas sindicales, Agustín Santaella. ¿Cómo estás, Agustín? Bienvenido a la Radio del Sur en Venezuela. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por la comunicación y el interés. ¿Cómo están? Muy bien, Agustín. Bueno, en principio, conocer tu visión en torno a lo que está ocurriendo en Francia con este proceso de reacción de la clase obrera francesa que ha estado saliendo constantemente hace 3 meses a las calles exigiendo que sea cesada esa reforma laboral, pero al mismo tiempo la composición de esa clase obrera que a la cual constantemente nosotros no estamos acostumbradas, no la entendemos. Queremos que tú nos ayudes a entender esa composición, esa estructura. Sí, correcto. Sí, este movimiento nació de un sector juvenil, el movimiento llamado Nuit Debout, hace 3 meses, y luego se acoplan las organizaciones sindicales que ahora han tomado la vanguardia en la movilización. Se trata de un movimiento de huelgas por sector, parcial. Bueno, la estructura de trabajo francesa es el capitalismo desarrollado, con predominio de servicios, pero también de sectores estratégicos, transportes, refinerías, básicamente conjunto de servicios de transporte, que están liderando también el movimiento y son los sectores más llamativos. Por ejemplo, ha salido como destacado los movimientos y los piquetes y las confrontaciones en las refinerías al norte del país, o los portuarios. El transporte de carga sigue siendo muy importante. Los trabajadores de Amazon, por ejemplo, están en huelga. Son huelgas indeterminadas, pero con una modalidad de renovación constante, con lo cual hay que seguir día a día, semana a semana, como cada empresa, inclusive, por ejemplo, la empresa Peugeot, que también está en huelga, renueva su declaración de huelga. Es un movimiento pluriforme que hoy en día convoca todas las centrales sindicales, que son como 7 corrientes, con 3 o 4 mayoritarias, que están confluyendo contra, es un motivo político, en el sentido de rechazo de la ley de trabajo, con algunas reivindicaciones parciales, por ejemplo, de los taxistas o de los ferroviarios, que siempre han liderado el movimiento de huelga y que están en huelga cuasi permanente. Bueno, esto es un poco, no sé si quieres hacer una pregunta más, es un poco la primera descripción del movimiento que hay en curso, ¿no? También abarca, se destaca los sectores, podemos llamar, estratégicos, que con su actividad afectan al resto de la economía, aeropuertos, por ejemplo, trenes, buses, hemos dicho la energía, pero también casi todos los sectores están participando del movimiento de huelga, trabajadores estatales, policías, recolectores de basura. Es un movimiento cuasi general. De hecho, se debate en qué momento se va a transformar una huelga general, que es un debate histórico en Francia, y van a, por lo que estuve viendo y conversando, van a confluir los días 23, 28 de este mes, que es el momento en el que el Parlamento va a votar o va a decidir el curso de la ley, ¿no? Ahora, también quisiera consultarte, Agustín, ¿debe haber algo en el trasfondo de esto? Es decir, no creo que toda la clase trabajadora francesa esté sencillamente molesta por la reforma laboral. ¿Hay otros temas en materia de trabajo que también le molesta a el pueblo francés? Sí, en Francia, bueno, si bien la normativa es bastante protectora de los derechos del trabajo, de hecho se defiende la jornada de 35 horas, que fue la última ley de avance progresivo para el trabajo, hay problemas de desempleo juvenil y de marginación juvenil. De hecho, no es casual que el movimiento surgiera por la juventud no sindicalizada, no corporativa, no estructurada en sindicatos, en sectores de trabajo, que es el movimiento Nuit Debout. Por lo tanto, esa es la chispa fundamental que cada tanto se expresa, ¿no? Se ha expresado en los estudiantes, hace el 2006, se ha expresado de modo violento en los jóvenes marginados, que empezaron en la habla famosa de destrucción de autos, de los Bonlieu, de hace ya esto 2007-2008, creo que fue ese movimiento, y inició este movimiento. Por lo tanto, hay motivos sociales de marginación o de los sectores que tienen problemas de ingreso al trabajo que han iniciado esto, y este subyace a esta movilización general, ¿no? Y hay quienes todavía, Agustín, en Francia, en Europa, hablan de aquellos años también interesantes que vivió Francia, producto de la Comuna de París, ¿no? Y hay quienes aspiran en algún momento retomar ese camino de un gobierno que sea liderado desde las bases populares de las sociedades, autogestionado, que pueda permitir salir de la actual crisis también que vive Europa y que ha sido capitalizada también por un gigante como Alemania. De aquí en más, ¿qué podemos esperar no solamente para Francia, sino para el resto de los pueblos que componen la Unión Europea, entendiendo que poco a poco se ve a los pueblos salir a manifestarse, a unirse, a conformar este tipo de movimientos, más allá de las diferencias incluso políticas que puedan tener como gobiernos? Sí, esta huelga cuasi general en Francia sucede con otras huelgas nacionales que no son conocidas, que no son reportadas, ¿no?, por la prensa internacional. Yo estuve revisando New York Times o la prensa en general para esta mañana, para hablar con ustedes, y es llamativo cómo se oculta la resistencia de los pueblos europeos, los pueblos en general, movimientos realmente masivos. Toda la población apoya en las encuestas a la movilización sindical, y una gran parte del pueblo francés está en la calle en este momento, y va a seguir estando todo, por lo menos todo junio. Y esto ocurre en otros países y no se reporta y no se dice nada. Por lo tanto, esto es un ejemplo de un camino de resistencia entre la nueva ofensiva neoliberal, que es constante, ¿no?, en las distintas regiones. En ese contexto de resistencia afloran una y otra vez proyectos alternativos de sociedad, y es parte del debate político, ¿no?, que se renueva constantemente, pero que anima también una visión distinta de sociedad, más solidaria. Anima esta resistencia, y es importante sacarlo como lección, ¿no? En Agustín, de verdad que agradecemos estos minutos con nosotros acá en la Radio del Sur. Te mandamos un abrazo y esperamos seguir contando con tus acertados análisis. Por supuesto, le agradezco mucho y buen día y suerte con todo. Muchas gracias. Agustín Santa, ella sociólogo, doctor en ciencias sociales, especialista en temas sindicales. Bueno, nos da un panorama de lo étnico, cultural, ¿verdad? Porque eso también existe dentro de las movilizaciones que se están haciendo en Francia, y además, como bien decía allí Agustín, cómo se ha ocultado esos grupos o esos movimientos que han surgido en Europa y que vienen a contrarrestar esas políticas neoliberales que le han ido aplicando a los pueblos. Hay una Europa que desde las bases populares se está moviendo. Francia es un ejemplo de ella, no solamente porque rechacen la ley que se está por aprobar entre el 23 y el 28 de junio, sino que hay una necesidad de decirle a esos políticos de turno que ya basta, pues, que ya este pueblo o estos pueblos se han cansado de ser agredidos, oprimidos, de no tener empleo, no tener cubiertas sus necesidades básicas. No porque todos sean socialistas, y no. Es porque el modelo neoliberal se está agotando. Ha intentado reconfigurarse, pero se ha agotado. Incluso las propias centrales, nosotros no podemos decir que en Francia todos son socialistas porque salieron a marchar. ¿No? Ahí hay un montón de gente, ¿verdad?, de clase media, alta, baja, gente obrera, clase obrera, gente de sindicatos, gente que está vinculada incluso a la policía, como decía allí Agustín, que han dicho: mira, ya, de verdad que nosotros no podemos seguir permitiendo que estas cosas ocurran. El señor François Hollande tiene que reflexionar, y más allá de François Hollande, el esquema político neoliberal debe ser erradicado y generar una vía verdaderamente democrática que nos permita a nosotros como sociedad, como Europa en este caso, surgir. Nosotras creemos que esa vía es el socialismo, hay otros que no lo ven así. Es así. Pero bueno, vamos a estar pendientes, ¿no? Porque además esta clase obrera francesa está siendo fuertemente reprimida, ¿no?, por todos los cuerpos de seguridad de Francia, y eso muchas veces no lo muestran los grandes medios de comunicación. Por acá nos están enviando mensajitos, nos dicen: buen día, muchachos, qué bueno ese programa de información, dice Ana desde Guárico. Gracias, Ana. Por acá también nos dicen: camaradas del sur, yo quiero hacer un llamado al alcalde y jefe de gobierno para que le dé un cariñito al sector Pérez Bonalde, ya que es un desastre en cuanto a iluminación, caminerías, pocas áreas verdes, y hay cables de postes que están caídos y alcantarillas tapadas. Por favor, este llamado lo hacemos desde la calle Washington de Katy a la familia Ruiz. Por acá también en otro mensajito nos dicen, ¿cuándo se irá a disolver esa Asamblea Nacional de Coburguesa? Por acá también nos escriben, Venezuela ha tenido muchas heroínas y la canciller Delcy Rodríguez es una de ellas por su temple y por cómo se planta ante esta comisión, dice Luis Villarro, que nos escribe desde La Guaira, Estado Vargas. Por aquí también nos dicen en otro mensajito de texto, pareciera que hay saboteo en Movilnet y con internet también, dice Luis. Bueno, yo tengo 15 días sin internet. En mi casa van como 18 reportes hechos a la Canteva y todavía no tengo respuesta. Si alguien por ahí me está escuchando solidariamente, por favor. Mi casa ayer precisamente ha estado caído totalmente el internet. Ya venía con alguna falla y bueno, ayer terminó de lanzarse tres, no sabemos qué está pasando, pero ojalá pueda ser solventado porque hay otro usuario que también así lo comenta. Sí, por aquí también nos dicen, buenos días amigas bellas, un fuerte saludo, estoy esperando conocerlas, dice José. Por aquí también nos escriben, aquí en Mérida, Voluntad Popular y Primero Justicia son promotores de saqueos y luego salen a decir y que fueron los Tupamaro. Por aquí también nos dicen, buenos días a mi par de bellezas, con la reunión de nuestra canciller, con el canciller de Estados Unidos y el apoyo a Venezuela de parte de la OEA y el llamado a diálogo, se está desmontando el andamio conspirativo que tenía la oposición, dice Alejandro. Ajá. Por aquí también nos dicen, buenos días, esa gente que protesta por comida se tiene que acostumbrar a otras cosas. No sé cómo será eso. Por aquí también nos dicen, buenos días, con respecto al señor Almagro, da pena ajena, ya que no se adapta a su cargo y demuestra una vez más que es un asalariado del gobierno de Estados Unidos, e igualmente algunos expresidentes que se presentan para atacar a los gobiernos soberanos y extremadamente democráticos. Por otra parte, nuestra canciller es la demostración fiel de lo que es una mujer venezolana y bolivariana defendiendo con valor y dignidad al país. Termino con esta frase, la conciencia es la presencia de Dios en el hombre, dice Jorge. Van a quedar muchos mensajes por ahí. Sí, por aquí nos dicen, buenos días, en El Tigre, un grupo de guarimberos están queriendo cerrar las carreteras y están organizados y que para empezar a saquear. Bueno. Por acá también en otro mensaje nos dicen, mis bellas, para el compañero que necesita los medicamentos para su esposa u otro familiar, les comento que en las adjuntas le pueden dar los medicamentos, deben llevar el informe médico y el récipe de la persona que lo necesita a las adjuntas. Buen día, es Carlos desde el 23. Ese es el CEFAR, uh-huh. Que está en las adjuntas, lleven sus documentos, fotocopia, eso es verdad, informe, fotocopia del informe médico original, fotocopia cédula y original de usted, pues el familiar, y ahí le harán llegar esos insumos. Miren, vamos a despedirnos. Ajá. Hay una actividad que se está realizando hoy, particularmente 15 de junio en todas las embajadas del mundo, donde está la Embajada de Honduras, para solicitar justicia por el asesinato, por la investigación, además del asesinato de Berta Cáceres. Así que hoy el mundo está bajo un rotundo Berta vive en distintas embajadas y queremos que ustedes también, desde donde estén, se sumen a esa actividad por esta compañera que fue asesinada, una activista hondureña asesinada y que todavía sus familiares, sus amigos, los seres que más la han querido, esperan justicia para ella. Nos vamos, la séptima bohemia está sonando de fondo, ella me lleva, hasta mañana.